Bueno, Nico, antes que nada preguntarte por cómo está, lo más importante, cómo está Eduardo. ¿Puede ser que esté en la casa? Eduardo le acaban de dar la buena noticia, el alta domiciliaria en la casa, con todo un plantel médico para seguir el tratamiento ambulatorio, que es lo mejor, yo creo. Al que ha estado enfermo, estar en la casa es lo mejor. Está muy bien de ánimo. Siguió en vivo, le transmití en vivo esta sesión, quería verla. Manda saludos a todos. Recién durante la semana poderme ir a visitarlo por una cuestión de protocolo, ¿no? Por el tema COVID, esas cuestiones. Pero está bien. Esperamos una pronta recuperación, así que. Y seguir teniendo mucha fe y rezar por él, ¿no? Pero está bien de ánimo. Lo importante es que ya está en su casa y muy bien contenido. Nico, compartiendo esa parte, que es lo más importante. Sí. Bueno, quedó todo conformado, se hago la carta orgánica, ¿estás tranquilo con eso? Sí, sí, como corresponde, como. Por eso parte del Ejecutivo no opinamos al respecto de toda la polémica desatada. Respetamos las decisiones de cada concejal, sus dichos. Para eso está la democracia, expresarse como uno quiere. Pero quedó así. Estaba un tiempo hasta que levante la licencia o la extienda el intendente Julio Loza, después verá a quiénes eligen ellos, el propio consejo, es cuestión del consejo quiénes eligen a vicepresidente primero del cuerpo, y bueno, seguiremos para adelante, pero perfecto, ahora está Tere, ya mañana tenemos la primera reunión de hemos tenido reuniones previas, mañana tenemos un desayuno a las 8:30, reunión de gabinete y después seguir trabajando como todos los días. El ejecutivo, el gabinete, secretario, directores, por supuesto no nos juntamos con ella y les dijimos que tiene todo nuestro apoyo. El municipio, lo único que quiero aclarar que nunca quedó acéfalo el municipio. Los secretarios trabajando a full, los empleados, tiene secretarios muy importantes, lo que es seguridad, lo que es servicios, pero bueno, a veces entiende uno cuando se puede llegar a equivocar a decir algo, pero estamos con todo el apoyo a la intendente interina, que es Teresa de Vélez. Se habló mucho de ese tema, sobre todo cuando vos estuviste con también conveniente de salud. Sí, Estaba una figura fuerte como la tuya. Sí, digamos. Yo estuve en comité de salud, fallecimiento de mi madre, todo junto, pero fueron 2 o 3 días y yo volví a trabajar por esa cuestión. Yo me considero una persona responsable. Todo esto sucedió en una semana y el lunes siguiente ya estaba trabajando, a pesar que me lo habían prohibido por prescripción médica. Pero había que estar con nuestros compañeros de trabajo, que son muchísimos, los empleados, agradezco, de cómo nos han acompañado el propio sindicato, y bueno, esa es la forma de llevar adelante un municipio, Nico, trabajando. Nico, recién decía que ya tuvieron algunas reuniones previas con Teresa, vamos a hablar con ella, pero en principio se sigue la misma línea, sí, ¿va a haber cambios? No, ella ha dicho que no va a hacer ningún cambio, va a respetar todos los secretarios directores, que creo que es lo que le ha pedido también el propio intendente Eduardo Romero. El intendente está de licencia, no es que haya renunciado y ni haya pasado otra cuestión. Hay cuestiones que ella también va a consultar, le dijo el propio Gato, para poder hacer algunos cambios, pero el gabinete sigue igual. Y yo creo que no es momento tampoco de hacer cambios, porque en tan poco tiempo, quedan solamente 2 años de gestión, se viene trabajando muy bien, tranquilos y sin inconvenientes municipio, con las arcas saneadas, sueldos al día, hemos pagado juicio, los servicios se van mejorando. Hay cuestiones, por supuesto, que ver y mejorar, pero es un municipio que, gracias a Dios, está muy prolijo. Nico, la última. Vos sabés que siempre, desde que salió el pedido de licencia, me acordaba de que cada vez que el Gato nos decía y nos manifestaba la intención de pelear por la gobernación, sí, y que siempre jugábamos ese tándem Romero o García. Sí. Claramente la política debe tener su desgaste. Te quiero preguntar a vos personalmente, desgasta cómo estás. Desgasta la política y es muy ingrata. Claro. Es muy ingrata la política, porque uno que no viene de la política, viene de otras instituciones, sea cual sea, religiosa o de cualquiera, está acostumbrado a otra cuestión. Y a veces ingrata, por los cuestionamientos, y uno sabe que hace las cosas bien. Pero bueno, uno se va acostumbrando, poniéndole el pecho a esto, y son buenas las críticas constructivas, yo las acepto, pero de acá a la quiaca. Pero a veces cuando son malintencionadas, no. Yo me considero que somos un municipio muy prolijo y a veces hay ciertas cosas que son chicanas políticas que no van con nosotros. Eso es lo feo a veces. Y te desgasta. Me ha pasado, mi estado de salud, he tenido inconveniente, me han pedido bajar un cambio. Yo de los 7 años que estoy, 6 años, no me tomo vacaciones 15, 20 días, me tomo un viernes, sábado y domingo, a veces me tengo que volver, pero me lo han pedido que me tome vacaciones y que baje un cambio. Pero por eso, cuando uno es responsable, suceden estas cosas, ¿no? Nico, te quedan 2 años de gestión, te conocemos, sabemos que vas a dejar lo mejor de vos, pero por todo esto que hablamos, pensando en futuro, ¿te dan ganas de seguir estando adentro? Y en este momento lo estoy analizando. Mi vieja nunca quiso que yo esté en la política, ella sabía que me hacía mal, y al irse ella me quedó un sinsabor. Y no sé. Gracias. Gracias.